campo al mar, camino a ninguna parte. Llegué aquí, medio roto a tu portal. Yo no sé si será por ti, dando tumbos por las calles, me he arruinado por los bares.